mujeres de la prensa y a todo el pueblo neoespartano, al pueblo venezolano. Hemos llegado, han comenzado a llegar los presidentes, ustedes están mejor enterados que yo, los vicepresidentes, cancilleres y altas delegaciones de África, de la Unión Africana, ese mundo mágico que es un mundo tal cual el mundo nuestro, suramericano, latinoamericano. Bueno, estamos trabajando intensamente. En este momento están reunidas las delegaciones revisando la declaración de Margarita, revisando los detalles hasta la última coma del plan de acción que se va a discutir mañana, a partir de mañana hasta el domingo. Y yo vengo elaborando un conjunto de ideas, de estrategias que traigo desde allá, desde Naciones Unidas, y venimos trabajando desde hace varios meses para que esta cumbre de Margarita, yo le decía al canciller a Nicolás, que aquí en Margarita prácticamente nació la Unión de Naciones Suramericanas. Después de 2 años de discusiones, después de 2 años, un poco más, de desencuentros, aquí llegaron los presidentes de América del Sur y nos pusimos de acuerdo en Margarita, en Nueva Esparta. Y de aquí nació la UNASUR. Igual pretendemos que a partir de mañana nazca de verdad el cuerpo y los mecanismos unitarios entre la UNASUR y la Unión Africana. África y Suramérica, vamos a conformar 2 de los grandes polos de poder de ese mundo pluripolar, multipolar, que ya comenzó a nacer y que será el mundo del siglo XXI, donde no habrá más imperialismo, donde los pueblos seremos libres porque nos uniremos para salir del atraso, de la miseria, de la situación de subdesarrollo al que fuimos condenados por los imperios del norte, por los imperios de Europa, por el imperio norteamericano. Nos estamos independizando y hemos venido a Margarita, y es muy importante que sea Margarita porque esta fue la primera tierra libre del continente suramericano. Recordemos que en Mata 7 los hombres y mujeres y hasta los niños de la Nueva Esparta derrotaron al Imperio Español. Y esta fue la primera tierra libre, pues, de Sudamérica. Es muy simbólico y muy significativo, porque aquí estamos en la cuna de la libertad suramericana, la isla de Margarita, el Estado de Nueva Esparta, el Caribe venezolano. Así que venimos con una gran alegría, un gran entusiasmo y además muy alentado, porque bueno, la unión con África va.